de ti. No podrán separarnos, yo voy a seguir junto a ti, aunque me quieran separar de ti, de ti. No podrán separarnos, yo voy a seguir junto a ti. Y aunque se me pongan contra el mundo, no estaremos solos ni un segundo. Y aunque se me pongan contra el mundo, voy a amarte por siempre, te lo juro. Y aunque se me pongan contra el mundo, no estaremos solos ni un segundo. Y aunque se me pongan contra el mundo, voy a amarte por siempre, te lo juro. Aunque me quieran separar de ti, no podrán separarnos, yo voy a seguir junto a ti. Aunque me quieran separar de ti, no podrán separarnos, yo voy a seguir junto a ti. Y lo bailas con el guachón, el guachón. Guachón, guachón. Te lo juro, y aunque se me pongan contra el mundo, no estaremos solos ni un segundo. Y aunque se me pongan contra el mundo, voy a amarte por siempre, te lo juro. Aunque me quieran separar de ti, no podrán separarnos, yo voy a seguir junto a ti. Aunque me quieran separar de ti, no podrán separarnos. Guachón, guachón.